arranca. Bueno, acá estamos en la plaza central de Hachal con Miriam, de la asamblea Hachal No Se Toca. Estuvo participando de la UAC, que se hizo en Malvinas, Argentina. Y bueno, Miriam, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy contenta. Muy contenta de recibirlos a todos ustedes. Para nosotros esto es una oxigenación, poder compartir con ustedes. Bueno, contanos un poco cómo se inicia la asamblea, cómo empieza la lucha contra el tema de la mega minería acá en... Bueno, esto tiene un antecedente bastante importante, que es cuando la minera se instala en Hachal. Acá hubo un movimiento muy importante en contra de esa instalación, digamos, pero pasó porque fue en el 2001, donde, bueno, ustedes recuerdan, el país estaba realmente muy mal y en esta zona se padecía mucho hambre, mucha necesidad. Entonces, en ese contexto social y económico, la minera realmente para el pueblo significó una esperanza. Hubo un movimiento muy importante realmente acá de algunos compañeros, algunos que ya no están, pero quedó ahí. Ese es el antecedente. Y luego se vuelve a formar cuando en el 13 de septiembre nosotros nos enteramos, cerca de las 12 de la noche, que por un WhatsApp, que se había producido un derrame de muy muchos litros de agua cianurada, y ahí nos autoconvocamos en la plaza a esa hora, un domingo. Lo llamamos al intendente, después hubo reuniones hasta que nos constituimos en asamblea. Un mes más tarde aproximadamente hacemos el acampe y a partir de ahí estamos firmes, digamos. Quedamos en esa situación, iniciamos acciones legales de amparo, después se hace el corte en Camino Minero. No nos fue tan bien, a los dos días nos desalojaron con represión, bueno, hubo periodistas, gente de medio que también los llevaron presos. Tenemos tres chicas que en este momento están procesadas por agresión a la policía, no sé, algo, faltar a la autoridad, y todo eso está en stand-by, no tenemos respuesta de ese tema. ¿Cómo es la experiencia de la carpa en la plaza? Es interesante, cobra mucha fuerza cuando estás en permanente actividad, pero esa actividad genera un desgaste muy fuerte, porque nosotros, como decía la compañera ahí, estamos día a día respondiendo a las emergencias, todo el tiempo. Cuando no es el temporal, es el viento, la carpa se te va, la gente viene con los animales muertos, con la verdura que les está saliendo podrida, con un montón de planteos, y por el otro lado es como que la gente va exigiendo acciones. En ese marco es muy difícil tener a veces un espacio de reflexión, de toma de decisiones. Ahora hemos entrado en un proceso de organización de la asamblea que nos ordena, pero también nos pacifica mucho. Son muy masivas las asambleas, ahora se hacen solo los viernes. Nosotros durante un mes y pico estábamos en sesión permanente. A cada hora, a cada minuto que aparecía algo, estábamos autoconvocados. Y ahora hemos entrado como en este periodo más de mirar para adentro, ver lo que se está haciendo. Vemos que ha fracasado la iniciativa legal. Y políticamente estamos mal porque estamos en un periodo de recambio de autoridades. Eso también, nos mamamos todo el periodo de elecciones más el balotaje, y también se produjeron muchas discusiones internas, ¿sí? Gente que usó la carpa para hacer propaganda política, entregar folletos, querer definir la asamblea de un partido. Atravesamos todo eso, entonces un día a día así muy, muy vertiginoso, que bueno, a veces te exige y te desgasta mucho. Por el otro lado, estamos todo el tiempo observados por todo el pueblo. Aparte que estamos todo el tiempo observados por la policía, hay un móvil que tiene la cámara. Cuando nosotros sesionamos, está la cámara así, directamente enfocando. Sabemos que tenemos gente en la asamblea que informa permanentemente también, porque tomamos una decisión ahora a las 11 de la noche y al otro día a las 7 de la mañana sale alguien diciendo entonces es una situación de estrés por ahí estar justo enfrente del municipio, pero también simbólicamente eso significa una presencia fuerte ante las autoridades. Ellos están todo el tiempo con nosotros acá. Todo el tiempo nos espían por las ventanas, apenas nosotros si entramos al municipio para hacer algún planteo, llevar una nota o presionar para alguna medida, se tocan bocinas, se hace ruido acá y la gente automáticamente se siente convocada. Es como la campana de la iglesia en Famatina, más o menos. Ustedes acá reciben las donaciones de agua. Y porque el agua del pueblo no se puede tomar. ¿Puedes contarnos un poco cómo es la situación del agua? La situación del agua es la siguiente. Nosotros desde que se produce el derrame estamos exigiendo a las autoridades que se haga una revisión del estado del agua. Y en eso estamos. Jurídicamente eso no se resuelve. ¿Por qué? Porque la Barrick se niega, el juez le ordena una comisión bipartita sería con especialistas, pero la tiene que pagar la Barrick. Y no la quiere pagar, evidentemente, por lo tanto esa comisión está en el aire. Ahora se avanza con análisis que están bancados por el municipio. El municipio aceptó pagar los costes de esos análisis con la Universidad de San Juan y con la Universidad de Cuyo. ¿Qué pasó con los análisis? La Universidad de Cuyo hizo análisis acá donde dan que el agua no está potable. Tiene alto contenido en metales pesados, que es lo que diluye el cianuro. El cianuro no lo toma directamente porque se evapora. Aparte se le ha echado grandes cantidades de cal y de cloro. Entonces eso ayuda a que se disperse. Pero el cianuro no desaparece. Lo que hace es separar los metales pesados de las piedras. Y corren. Y nosotros tenemos una situación que tenemos 45 kilómetros así directamente de la mina al nivel al que estamos nosotros, y todo eso va a parar a las aguas subterráneas, y este pueblo se provee de pozos de esas aguas. Los análisis que hemos tomado de los pozos que están acá en Hachal dan contaminado con altos niveles. Un privado lo hizo en Tamberías, que es una localidad que provee una extensa población. También le dan no apto ni para riego ni para consumo humano. Ante la presencia de eso, el intendente se movió más firmemente y empezó a repartir agua en esos lugares. Pero estamos ahí, en esa instancia. Es como que anoche analizábamos en la asamblea que hemos como corrido un poco el foco ante la emergencia de la lucha contra la Barrick, del cierre y remediación y prohibición de la Barrick, lo hemos corrido a la emergencia, que es la salud de los niños, de la gente y el agua. En este momento nuestro eje de lucha es ese, el agua. Estamos siendo contaminados así. Es muy difícil probar la relación directa entre la contaminación y los síntomas que están apareciendo en la población. En el caso de los animales, son muchos los productores que se han acercado, que se le mueren de determinada manera, que ellos antes no habían visto eso. Y todo el mundo dice, es un virus. Sí, eso decían con el caso de los niños de la escuela de Tambería, que es una viruela superficial, habían dicho. Una falsa varicela. Varicela. Una falsa varicela. Hay quienes dicen que eso no existe. Y otros, la otra mitad dice que es un virus, como el pibe que acabamos de ver, su niñita todavía está con nosotros tenemos las fotos ahí, son lesiones en la piel, en los pies, en las manos, en los brazos, le va subiendo, algunos cursan con fiebre, otros no. Eso por el contacto con el agua. Y nosotros suponemos que sí, porque por lo que hemos leído, sin ser expertos en la materia ni mucho menos, hemos leído que la afección en piel es uno de los primeros síntomas, igual que lo gastrointestinal. Después del derrame se produjeron muchísimos casos de diarrea, vómito en los niños. Y es permanente lo que tenemos. Y otro que es el caso oculto que estamos teniendo es el cáncer, una incidencia altísima en cáncer en Hachal. ¿Desde cuándo data la tasa de cáncer en aumento? Nosotros no llevábamos un registro porque después de las primeras manifestaciones en contra de la Barrick hubo todo un adormecimiento. Pasaron 8 años de inactividad. En estos últimos años nosotros advertimos por el cotidiano. Se advierte también, mirá, es tonto, quizás decir, te vas a reír, pero la funeraria nos han venido a decir. Tenemos muchísima más clientela. Entonces, no solo el cotidiano, el amigo, el compañero de laburo, el pariente, que caen mucho por cáncer, mucho. Pero estadísticamente no tenemos nada, queremos encarar esas acciones ahora. Hemos pedido a Salud Pública de la provincia y acá al hospital, y la contestación nos ha llegado hace 2 días, donde el ministro de Salud Pública de la provincia de San Juan dice que no da lugar a nuestro pedido porque él no lo considera necesario. Y el de acá del hospital de Hachal nos ha mandado un cronograma de trabajo de todos los médicos, cuántos son, cuántas personas se atienden, un informe operativo fantástico, viste, voy a decir, pero lo que se le había pedido puntualmente a la provincia era que hiciera un análisis de la población para ver el estado sanitario en el que estamos, porque estamos sumamente alertados. O sea que no tienen datos oficiales sobre él. No hay forma. Me han negado todo eso. Sí, totalmente. ¿Cuánta población tiene Hachal hoy? Mira, nosotros en total somos aproximadamente 24.000 y pico de habitantes, está como repartido entre zona rural y urbana, 50-50 más o menos. Hoy se acercó una compañera de iglesia también, ¿qué sabe usted de iglesia? Y ellos están mucho más contaminados que nosotros, la cercanía con la mina es un tema, y ellos ahora lo que tienen como mayor preocupación es que se le instalan muy pocos kilómetros otra, que se llama Chita, otra mina, y del Carmen, quedan cercados, no tienen escapatoria. ¿Cuál es el problema? Que las localidades que están más cerquitas son pequeñas localidades, son localidades que no han tenido nunca mucho desarrollo. Quizás si vos ibas, eso era lo que viste por ahí, ves en la televisión, lo que era la Argentina profunda, que son pueblitos que se han quedado instalados en el tiempo, bueno. Hay localidades que tienen esas características, entonces la Barrick lo que ha hecho, ha barrido económicamente todas las necesidades pequeñas y cotidianas, aparte de tener algunas empresas de servicio menores. Entonces son pueblos, como bien dijo la compañera de iglesia, muy sometidos. La gente sabe que le está pasando eso, pero ve como única alternativa de vida la Barrick. La Barrick o las empresas mineras que le puedan dar un laburo. Bueno, ya han perdido, digamos, parte de lo que era su forma de producción anterior, digamos. Totalmente. Puede decir que vienen casos de emergencia que traen animales o frutos para mostrarles. ¿Qué producción agrícola y ganadera tiene Hachal? Nosotros producimos, principalmente teníamos cebolla, y una muy buena cebolla por las características semidesérticas que tiene el departamento, una cebolla de primerísima calidad, siempre fue muy buscada. Tenemos membrillos, tomate, había tomate, acá hubo una gran fábrica de envasado de tomates, olivo muchísimo y trigo que se dejó de sembrar en una época y se empezó a sembrar hace poco. Y está volviendo a recuperarse. Aparte tenemos, bueno, ovejas, cabras, ganado, vacuno, pasto, por supuesto, lo que es pasto para engorde es bastante bueno acá. En estos últimos años se empezó a exportar. Y ahora hay casos aislados en que se nota el impacto de la contaminación. Hay gran preocupación por los productores porque tienen distintos problemas ellos. Por ejemplo, los membrillos, las plantas chicas empiezan a hacer como forúnculos, que son cánceres que tienen en las raíces, y mucho más chicas y débiles. El fruto se empieza a podrir por dentro, ¿sí? empiezan a hacer ya con algo que está podrido, no llega a su madurez, o llega a su madurez pero por dentro está podrido, se pudre de adentro para afuera, o sea que no es la mosca, no, no es un factor externo. No. Ellos nos comentaban, porque tenemos asambleas en los distintos distritos, que han intentado alejar el agua de la planta, hacerla, empiezan a separar los cursos de riego para proteger la raíz. Instintivamente ellos hacen eso, separan para ver si pueden mejorar su producción. Pero al margen de eso, si sí, lo que se saca que no es de tan buena calidad, ya Hachal tiene, como decimos nosotros, se mató la marca Hachal. ¿Sí? Acá tenemos incluso una fábrica, una cooperativa de aceites. Hay otra gente también que produce aceite y lo tienen que dibujar como que es de otro lado para poder venderlo. Bueno, y se han hecho en distintos puntos del país campañas para traer agua, ¿no? Sí. Sí. Sí, fíjate vos que es terrible, ¿no? Se hizo primero una gran caravana que vino de Mendoza, sí, gente de Esquel, de distintos lugares vinieron, una caravana muy importante, trajeron un acoplado lleno de agua y se desaparece. Hoy el agua que ustedes han traído, estamos con un gran problema de cómo se reparte. Es más, hemos visto gente que ha venido y ha sacado y ha salido corriendo. O sea, agua. El agua hoy es uno de los bienes más preciados de Hachal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y eso que la municipalidad está repartiendo ahora, porque hicimos una movida grande y el intendente saliente dijo, bueno, está bien, les voy a entregar el agua que él tenía escondida. Tenía escondida agua. En el municipio no le entregaba. Entonces hicimos una toma de la municipalidad y le entregó. Entonces, hay algunas poblaciones, sobre todo Tamberí, esas que tienen los análisis tan malos, les ha estado entregando. Entonces la gente pide más agua para los niños, fundamentalmente, porque los niños hasta los 7, 10 años son mucho más vulnerables los metales, a la sedimentación del metal en sangre y en el organismo. Entonces ahora, con lo que ustedes han traído, es todo un drama de cómo repartirlo, qué criterio tenés. Corremos el serio riesgo de ser invadido y que saquen el agua, porque la necesidad de la gente es mucha, es doloroso. Incluso hay lugares donde ni siquiera agua de red tienen, toman agua de las acequias y dependen que el municipio les lleve un tanque agua y les deje. ¿Y cuál sería hoy su principal demanda? Que se vaya a la barra. Yo creo que no hay alternativa, o son ellos o somos nosotros. Y cuando digo barrio lo digo simbólicamente, por supuesto, ¿no? Incluido a las otras. No hay alternativa, yo no veo alternativas de convivencia entre la mega minería y las economías regionales y la cultura. Y no hay forma, le hemos dado mil vueltas. La mega minería, así lo abierto, no te deja vivir. Y nosotros encima estamos con esto de que la pileta estaba por encima de la línea roja. No sé si sabían ustedes eso. Sospechosamente 11 metros. Tuvimos un mes. ¿Qué pileta? Son las piletas que se llaman de lixiviación, donde lavan la piedra para sacar el oro. Lo lavan en un líquido cianurado. Son piletas, la pileta que tiene la Barrick es de 7 kilómetros por 3 kilómetros de profundidad. Nadie sabe decirnos cuánto tiene de profundidad. Eso está contenido en un dique que es así. ¿Sí? El dique es totalmente así porque la pendiente es muy grande de la mina. Es así, tenemos un dique. Hay tres niveles, y esto lo dicen ellos, no lo inventamos nosotros. Hemos estado desde el derrame, después se siguió subiendo, subiendo, subiendo. Hemos estado casi 2 meses nosotros con superada en 8 metros la línea roja. La línea roja es caratulada por ellos. Desastre ambiental inminente. Desastre ambiental inminente. Esa es la línea roja. Estaba por 8 metros encima. El juez le ordena bajar. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo bajan? Decirle que no se anule más. Le dicen que no se anule más, pero no hay controles de que lo estén haciendo. De golpe, en una semana, bajaron 15 litros. 15 litros. Nadie sabe. Nadie sabe. Y los precintos del cianuro son precintos que usa un comerciante común y corriente. No están numerados, no están controlados, nada. La policía minera es empleada de la mina, entonces tampoco ofrece ningún tipo de garantía para eso. Entonces, de estar un mes así, porque incluso ese dique el dique tiene un paredón. Uno de los últimos veedores, porque a través de la presión también hemos logrado que fueran veedores. Uno de los veedores que ha ido, que entiende mucho en mina, alerta que el paredón está panseado en dos partes. Por la sobrecarga, está panseado. Hay gente que incluso, gente que está en la mina y que ha trabajado en la mina, que esas membranas están rotas. O sea que hace mucho tiempo que vienen y vienen. Sí. Así que hemos vivido como un mes así de película de terror. Te acostás y te levantás. Los temblores que hubo tan grande en Chile son a la misma altura de la mina, exactamente a la misma altura, más la réplica. Entonces todos los días nos levantamos y ¿en qué momento pasa? La línea roja dice peligro de desastre ambiental inminente causado por factores externos. ¿Qué es eso? Lluvia, granizo, nevada. ¿Qué hace? ¡Pum! Abajo. Puede colapsar, digamos. Sí. Sí, y que se te pasa por encima del paredón. Porque ese dique está superado totalmente. Y cuando han visto que ha bajado 15 litros en tan poco tiempo, lo han visto por pantallas. No han aceptado que el veedor que manda el juez, que autoriza el juez, mire directamente las piletas. Y las causas que tenemos, porque tenemos denuncias, de dos denuncias y un amparo colectivo, y en este momento eso está en San Juan, y que esté en San Juan significa que está en la nada. ¿En los tribunales de San Juan? Sí, en la Cámara. Ya salió de la órbita de este juez, así también es muy difícil presionar ahora. El gobernador brilla por su ausencia y sigue haciendo negociado. Sí, el gobernador es una pieza clave en todo lo que es el proyecto, este tipo de modelo de explotación, que es un modelo apátrida, vendido, porque no deja plata, realmente no deja plata en la minera al Estado, deja plata en los bolsillos de ciertas personas, pero ya está demostrado que no, incluso tienen problemas en rendiciones de cuenta en San Juan, porque no se les autoriza las rendiciones que está haciendo la Barrick. Ese 3% que supuestamente paga está muy muy puesto en cuestión. Entonces gente misma del gobierno no acepta las rendiciones de cuentas. O sea, el Tribunal de Cuentas no acepta las rendiciones de la Barrick. Porque nosotros hemos visto algunas rendiciones y ¿cuál es el problema? Los tipos de ese 3% sacan gastos de representación de la empresa, todos los beneficios sociales que lo hacen los descuentan de ese 3%, pagos de abogados, los descuentan de ahí. Entonces, volvemos al gobernador. El gobernador es el que construyó toda esta parafernalia y a nivel nacional creo que él está, junto con una serie de gobernadores, son los que sostienen este modelo tan perverso, ¿no? El tipo trabajó en la época de Menem como senador, estuvo a cargo de la Comisión de Minería, la que termina de armar, porque arranca con la dictadura, terminan de armar el paquete legal que permite la entrada de estas mineras en estas condiciones, y él se viene a San Juan y deja a sus hermanos en la Comisión de Minería y en el Ministerio de Minería. O sea, toda la familia Gioja trabaja en torno a este negocio, negociado. Bueno, hago un último mensaje, quieras. Y que es una lucha muy, muy, muy dura, muy compleja, tiene múltiples patas, es un pulpo esto, pero justamente por eso creo que si no se hace un poco con el mensaje que ustedes traen a partir de multisectoriales, diversas profesiones y diversas estrategias, porque hay quienes están más de acuerdo con la lucha directa, con otros con el aspecto legal, otros con diálogo, como viene a proponer el nuevo intendente, pero creo que ninguna instancia se agota, sino que puede sumar en tanto uno tenga la inteligencia suficiente como para pensar, repensar y discutir todo el tiempo con los compañeros cuáles son los caminos a seguir. Ahora sí estamos seguros y ya la presión es mucho, hay que tomar una acción directa porque no hay otra manera de presionar a nada. Por ahí se nos desdibujan los objetivos. Estuvimos laburando mucho en el tema de la justicia y era todo el tiempo el juez, la nota, el juez, la comisión, el veedor. Ahora pasamos por la emergencia, el agua, el agua, el agua, el agua, porque está mal. los análisis, quién los paga, quién no los paga, qué. Entonces estamos todo el tiempo respondiendo a esa emergencia y a veces los objetivos van como corriendo, deslizando, y nos estamos alejando del objetivo originario que fue el cierre, la remediación y la prohibición de la mega minería a cielo abierto en San Juan. Gracias. Muchas gracias. Fría la piedra.